Carlos de León, bueno, SOEM quiere tener un encuentro con el gobernador. Sí, nosotros estamos pidiendo hace 15 días más o menos una audiencia y creo que se va a dar la semana que viene, fin de semana, entre jueves y viernes más o menos, esta audiencia. Bueno, más ahora conociendo que el aumento va a ser a partir del anuncio del 1 de mayo. Bueno, pero la idea nuestra y la encrucijada nuestra es qué aumento va a ser, cómo va a ser, si va a ser porcentual, si va a ser fijo, si va a ser al básico, si va a ser negro. Entonces necesitamos esa inquietud que tenemos, necesitamos resolverla y bueno, la única persona que puede resolver esto es el señor gobernador, por eso queremos reunirnos con él para darle tranquilidad a los socios. ¿Qué sería una buena aspiración o un anuncio positivo el 1 de mayo? Yo creo que un anuncio positivo tiene ese porcentual y no menos del 30%. Del 30% al bolsillo, ¿no? Por supuesto, no al básico, porque el básico tiene un básico de 310 pesos. No sería nada, sino al bolsillo, y que esa plata que se sume al bolsillo que vaya al básico, a ver si se me entiende. El porcentual del básico son 90 pesos, el porcentual de bolsillo son casi 400 pesos, eso que vaya al básico, aunque sea progresivo, pero que vaya al básico. Es de la única forma que podemos por lo menos adelantar un poco, y bueno, espero que el gobierno de la provincia lo entienda y que nosotros tener esa seguridad para volcarla a los trabajadores. ¿Cree que hay una situación justamente de entendimiento a partir de lo que ha sucedido ayer con los médicos, en los cuales se aprobaron la mayoría de los puntos que ellos están solicitando? ¿Qué es lo que piensa? Yo creo que el gobierno tiene que hacer un gesto hacia los trabajadores, hacia los médicos, los municipales, los estatales, los provinciales, el que sea, tiene que hacer un gesto, porque está muy mal la sociedad trabajadora, está muy mal de la profesión que sea. Entonces, hoy el gobierno tiene que hacer un gesto hacia los trabajadores, tiene que poner todo el empeño posible para que este bicentenario nos encuentre a todos unidos, en el sentido de tanto gobierno provincial, municipal, privado y trabajadores en sí, que necesitamos que estar tranquilo en casa y llevar el pan a nuestra casa como corresponde.